que por lo que me comentas, seguramente es que estamos en espera de respuesta por parte del acreedor. Okay. ¿Sí? Muchísimas gracias, Ángel. No, hombre, que aquí estoy a tus órdenes y recuerda que la comunicación es básica para que esto se pueda resolver. Nosotros estamos para atender todas sus inquietudes, todas sus dudas. El chiste para poderles dar un buen servicio, y lo he dicho siempre, es la comunicación, que ustedes tengan comunicación constante con nosotros o con su ejecutivo en turno para que podamos resolver su problema, ¿sí? Entonces, cuando ustedes digan, bueno, es que mi negociación ya lleva tiempo y no sé qué onda, pues nos regalan una llamadita, nos mandan un correo y con mucho gusto les informaremos el estatus general que guarda esa cuenta en negociación. Y si, por ejemplo, nosotros ya logramos concretar la cuenta, ya hay un descuento, nosotros nos vamos a poner en contacto directo con ustedes, ya sea por la vía telefónica, correo electrónico, o les mandamos algo que a mí me parece fantástico, un mensaje de texto a su celular, porque todos andamos cargando el celular todo el día. Y entonces de pronto les va a llegar un mensajito que diga, de parte de Defensa del Deudor, una felicitación muy grande, usted, nuestro afiliado X o Y, ya puede pagar su cuenta con el banco X o Y, por la cantidad X o Y, etc. ¿Sí? El chiste es que ustedes tengan esta información, este contacto. Nosotros siempre, siempre vamos a estar al pendiente, informándoles, dándoles todo lo necesario para que ustedes tengan esa tranquilidad y sobre todo, por supuesto, que ustedes tengan esa certeza de que estamos trabajando para ayudarles. A través de Twitter nos están cotorreando Cat Wars. Le mando un saludote a Cat Wars. Andrés García dice que ya se movió. Ya se movió Andrés García. Que hola, hola. Aún debe su casa y no tiene escrituras ni contrato. Bueno, contrato sí debes de tener, ¿no? Un contrato de apertura de crédito hipotecario por el financiamiento del inmueble. Ahí ese sí lo debes de tener. En cuanto a la casa, lógicamente, si no la pagas, pues no te van a entregar tus escrituras liberadas. Lo que debes hacer es liquidarla. No hay más que hacer. Liquidarla a como de lugar. De otra forma, pues la vas a perder. Al Capone aún debe su bocho. Pues hay que pagar ese bocho, mi estimado Al Capone. Todo esto a través de Twitter. Le mando un saludo muy afectuoso a nuestra comunidad tuitera, que por ahí ya anda muy al pendiente. Vamos a ahorita que abra esta onda. Y también, bueno, pues hoy vamos a regalar el primer ejemplar autografiado y dedicado por Sofía Macías, autora de este libro fantástico, El Pequeño Cerdo Capitalista. Pequeño Cerdo Capitalista, un libro que lleva las finanzas personales al plano del mortal, de nosotros los mortales comunes y corrientes, para que las podamos entender, podamos saber bien cómo gastar, en qué gastar, cuándo gastar. Es bien, bien importante tener esta información porque de eso depende nuestro futuro financiero. Y pensando en esto, precisamente Defensa del Deudor, Sociedad Civil, va a regalar algunos ejemplares de este libro, Pequeño Cerdo Capitalista. Para ser precisos y exactos, vamos a regalar 5 ejemplares del Pequeño Cerdo Capitalista. Estén muy pendientes, en un ratito más les vamos a decir la mecánica, que bueno, se las puedo ir adelantando. Una pregunta, el que la responda primero se lleva su ejemplar, no importa el estado de la república donde ustedes vivan, hasta allá se va a ir su libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Y vamos a regalar uno todos los días durante 5 programas, durante 5 emisiones. Así que estén muy, muy al pendiente de nuestros programas en vivo para que se puedan llevar su ejemplar del Pequeño Cerdo Capitalista. Dice Cat Wars que gracias por leerlo, que ama al locutor, hombre, muchas gracias. Ya vamos a empezar. Bueno. También le mandamos saludos muy afectuosos a Finanzas y Tributos, a Jocelyn Funmayor, a Bárbara Amaro, Fanny Salazar Cervantes, a Belén Fernández, a Viviana Pérez, a Webcams de Panamá, a RIC, a todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de Twitter, Mateo 24, Isabel González, Adrián, Francisco Castro, Miguel Carvajal, a nuestros amigos del Museo Interactivo de Economía, les mando un saludotote, a Redacción Perú 21, a El Mundo, bueno, a todas las personas que nos sintonizan a través de esta importantísima red social que es Twitter, pues le mando afectuosísimos saludos. Por aquí ya a través de Facebook nos comenta Mario López que él se ganó uno de nuestros libros la vez pasada, porque no es la primera vez que regalamos este ejemplar, bueno, este título de libro, El Pequeño Cerdo Capitalista. Mario López ya se ganó uno y le mandamos saludos y felicitaciones. ¿Verdad que está buenísimo el libro, mi estimado Mario? A mí me encanta ese libro, ya van 2 veces que lo leo y la verdad no me aburre. Ya muchísimas personas en nuestro chat. Por cierto, que a nuestros amigos Help Me, Cars y J. Mario, ya tengo apartadísimos sus ejemplares del Pequeño Cerdo Capitalista, firmados y autografiados. Uno se va hasta Guadalajara, y los otros dos, el de J. Mario y el de Cars, si son tan amables y gentiles de pasarlos a recoger a nuestras oficinas del Centro de Atención de Asesoría Jurídica, que tenemos en Xola 1902, Colonia Narvarte, ahí ya están sus libros listos. Nada más denme chance mañana para poder confirmar, pero yo creo que no hay ningún problema, a partir de mañana en la tarde ya pueden pasarlos a recoger. Un favorzote para Cars y para J. Mario, envíen por favor su nombre completo a atencion@defensadeldeudor.org. atencion@defensadeldeudor.org. ¿Para qué? Para que al momento de que ustedes vayan, las personas que estén ahí, que sean atendidos ustedes por estas personas, pues sepan bien a quién le van a dar el libro, ¿no? Eso básicamente es lo que quise decir con mi enredo verbal. Ay, Dios mío. Bueno, ya nuestro chat de la estación, si nos están escuchando en este momento, vénganse para el chat, hombre. Se pone buenísimo. www.radiodd.org. www.radiodd.org. Ya nuestro amigo y productor de estos programas de Radio Helmi se encuentra conectadísimo y más puesto que un calcetín. Le mando saludos. Francisco, con quien tuve el placer de platicar hoy por la tarde vía telefónica, también le mando un saludotote. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Araceli, hola, muy buenas noches, Araceli. Francisco, bueno, ya Francisco ya le mandamos saludos. Choc47, saludos. Ah, sí, perdonen ustedes. Nuestra línea telefónica en cabina ya está abierta y funcionando. El número telefónico 5916-0410, 5916-0410. Para que nos llamen, nos platiquen su caso, expongan sus dudas. Aquí estamos a sus órdenes en la radio de la defensa del deudor. Bueno, nuestro chacho 47, Angie, muy buenas noches. Solaris nos comenta que el pasado 28 de febrero por fin pagó su última deuda de Santander, la más difícil y con gran descuento, cree él. Muchísimas gracias por la asesoría, guía y paciencia para con todos los deudores como él. Ahora solo debe obtener su carta de no adeudo, su carta finiquito, estado de cuenta en ceros o su reporte especial en el Buró de Crédito. Estás en lo cierto, mi estimado Solaris. Ojalá y lo incluyamos en la próxima comida que hagamos y por lo menos la de... Ay, muchísimas gracias, nos va a invitar a comer Solaris. No, hombre, estas las invitamos nosotros, mi estimado Solaris, un verdadero placer. Y qué bueno que ya pagaste la última y por supuesto, claro que sí, los aplausos. Ahí están los merecidísimos aplausos a Solaris, que ya está libre de deudas, para que vean que sí se puede, que aquí sí estamos ayudando a la gente. Choc 47 sobre el desayuno, muy bien, le habla Helmy. Araceli nos comenta que bajen los podcasts del Blog y Lana, de Blog y Lana, de nuestra amiga So. Autora del libro Diario de una Oveja Financiera, que visiten su página web, por supuesto, nosotros siempre le hemos recomendado blogilana.com, así como la de nuestra amiga Sofía Macías, Pequeño Cerdo Capitalista, pequeñocerdocapitalista.com. La información está muy bien, así como la página web de Roberto Morán e Isela Muñoz, por supuesto, pura gente conocedora aquí, puro experto en la materia. Y aquí en este programa de radio ya tuvimos el placer de entrevistar a So de Blog y Lana, a Sofía Macías, del Pequeño Cerdo Capitalista, y nuestra amiga Isela Muñoz, que nos acompaña, como siempre, con su sabiduría y consejos en temas inmobiliarios, Infonavit, etcétera. Todos los primeros lunes de cada mes, cada primer lunes de mes, nuestra amiga Isela Muñoz, de ElPesoNuestro.com, está aquí con nosotros en este programa de radio, dándonos información, asesoría, consejos, tips, todo lo relacionado a hipotecas, Infonavit, etcétera, etcétera. O sea, que no se lo pierdan el próximo primer lunes de abril a las 3 de la tarde. Ese es el horario. Choc47 le manda saludos a Helmy, a Apolo, que si ya empezó el programa, ya estamos, pero bien adelantadísimos. Mi estimado Apolo, a tus órdenes, totalmente en vivo en este momento, a las 9 de la noche con 19 minutos. Dice Sonia Elizabeth que aquí con la actitud, Solaris, felicidades, que siga la buena fortuna. Saludos a todos desde Tierras Zapateras, van saludotes hasta allá. Neto 24, muy buenas noches. ¿Quiere ayuda con un crédito automotriz? Ahorita le vamos a ayudar. En este momento está entrando una llamada telefónica directamente aquí a la cabina de nuestra estación de radio. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Ernesto. Ernesto, ¿cómo estás, Ernesto? ¿Cuál es tu inquietud? Solo desde Villahermosa. Perfecto, un saludote hasta Villahermosa, claro que sí. ¿Cuál es tu inquietud, Ernesto? Bueno, la verdad es que quería una ayuda, una asesoría. Venga. Con un problema que tengo. Saqué un crédito automotriz por medio de Scotiabank. Ok. En el 2008. Uh-huh. Y lo venía pagando, lo saqué a 5 años el crédito, lo pagué bien hasta junio del año pasado, que tuve un problema de salud familiar y me atrasé con una letra. Okay. Me complicó esa letra, me fui atrasando y ahora pues no me tengo deudas de 8 letras. Ocho pagos vencidos. A ver, según mis cuentas, entonces... Son 25 mil pesos, más o menos. 25 mil pesos. Según mis cuentas, ya estamos hablando de que estás en el último año, entonces, ¿no? En el último año, sí. Ya estás en... Ya... Tanto así que, como me atrasé, en diciembre me llegaron ofertas. Ya para que yo pagara 40 mil pesos. Ya. No tenía yo ese dinero para pagarlo, pues. Pero claro. No pude hacer el trato que hacen, el convenio, ¿cómo se llama? Exacto, sí, te entiendo. Y, ahorita, precisamente el día de ayer, llega un abogado a mi casa con un actuario, creo que se llama, me dijo. Muy bien. A dejarme un bonche de copias. Ok, sí. Todos los del... La demanda. Ya estoy demandado. Exacto, sí, ya estás demandado. Dice una demanda, perdón. Muy bien, muy bien. Sí, menciona que es una demanda ejecutiva mercantil. Ok, ¿te embargaron el coche? No, el coche de aquí lo tengo. De hecho, no lo envió ni lo saco ya. Para evitar riesgos, ¿no? Perfecto, entonces sí. Únicamente te emplazaron, no te embargaron nada. Ah, no, me trajeron una citación. ¿Vale? Me parece que hice el papel citación. Ajá. Y me dejaron el monto del cual debo y... ¿Por cuánto? Dijo que prácticamente me conviene entregarlo y... ¿Por cuánto te están demandando? Lo pagué todo. ¿Por cuánto? ¿Por qué cantidad te están demandando? Dice 85 mil pesos. Muy bien, ¿qué coche es? Es un Jetta. ¿Un Jetta año 2008? Sí. Perfectamente. Pues sí, no se me haría justo ni correcto que regreses un coche que estabas a punto de terminar de pagar por 8 mensualidades vencidas, la verdad. Aquí ya existe un problema jurídico, aquí ya hay un problema donde ya es cuestión de juzgados, ¿ok? Lo primero que tienes que hacer, mi estimado Ernesto, es contestar la demanda. La pregunta es... La demanda, ¿en qué juzgado cayó? ¿Está radicada allá, en Villahermosa, o está aquí en el Distrito Federal? No, dice aquí, dice juzgado cuarto, parece que en materia civil, dice. Ajá. Y dice centro, del municipio del centro, dice. Del municipio del centro, de allá. De lo civil de la primera instancia. Ok, perfecto. Distrito Judicial de Centro Tabasco. Dice. No te preocupes, te vamos a ayudar. Mira, mi estimado Ernesto, necesito que a la brevedad, mañana primera hora, escanees las primeras 3 hojas de la cédula de notificación, ¿sí? Sí. Necesito que me las escanees y te voy a dar un correo electrónico para que nos las hagas llegar, ¿ok? ¿Tienes dónde apuntar? Un momento. ¿Cómo no? Sí, hombre, recuerden, queridos radioescuchas, que aquí les vamos a ayudar siempre, pero es importante poder ver toda esta información de manera detallada, porque... Aquí el buen Ernesto pues sí nos da información, pero necesitamos algo más específico, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, Ernesto? ¿Listo? Sí. Ok, mira, es contacto. Sí. @. Sí. Defensa del deudor, todo junto, defensa del deudor. Sí. .org, de organización. Sí. ¿Sí? Ahí nos vas a mandar, por favor, las 3 primeras hojas para ver bien el expediente, checarte en el boletín judicial... Y es un hecho, mi estimado Ernesto, vas a ocupar un abogado de tu localidad. Si no tienes dinero para un abogado, puedes acudir a la Defensoría de Oficio. En todos los juzgados encontrarás una para que un abogado pueda meter la contestación de esta demanda. ¿Sí? No vayas a sacar el coche, déjalo ahí guardado. ¿Sí? Okay. De preferencia, mi consejo, guárdalo en otro lado, mejor. Okay. ¿Sí? Para evitar riesgos innecesarios y que todo esto se pueda arreglar mediante algún convenio. Una última pregunta ya para despedirnos, mi estimado Ernesto. ¿Tienes algún dinero ahorrado en este momento como para negociar o no tienes dinero? Sí, eso sí tengo. ¿Cuánto tienes? El problema fue que, pues la verdad es que el señor se vino, pero yo sinceramente de hecho no sé nada Claro. Y él me espanta y me dice que lo que tengo, lo que quiere el banco es que yo liquide. No, no te preocupes. ¿Cuánto dinero tienes? Tengo más o menos como 30 mil, 35 mil pesos. Perfecto, yo creo que con eso se puede llegar a un buen acuerdo, pero sí es importante ver a detalle cómo está configurada esta demanda, ¿ok? Esperamos mañana estos documentos, mi estimado Ernesto, para poder comenzar a ayudarte, ¿vale? Sí. Bueno, hombre, un placer, cuídate. Pues sí, mis queridos radioescuchas, ya cuando se llega a este tipo de situaciones judiciales, porque ya esto es a nivel juzgado, pues hay que tener todos estos detalles muy presentes, muy claros, porque hasta un signo de puntuación mal colocado puede definir el curso de este tipo de asuntos. Vamos a checar el asunto de Ernesto en el boletín judicial y ya con esa información podremos ayudarle mucho mejor. Está entrando otra llamada telefónica aquí a nuestra cabina. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. Bueno, bueno. Mi nombre es Guadalupe. ¿Qué tal, Guadalupe? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu problema? Bien, pues tengo una duda. Lo que pasa es que yo tengo un crédito con Credinizan. Ajá. De una unidad TIDA modelo 2012, uh-huh. De un crédito con garantía prendaria, le llaman. Ajá. Este crédito me hicieron favor de otorgármelo en noviembre del 2011. Uh-huh. El problema que yo tengo ahorita es que yo lo saqué a 24 mensualidades. Muy bien. Hace 4 meses, desafortunadamente, me quedé sin empleo. No me hicieron válido el seguro de desempleo, pues lógico, argumentando que el crédito fue para un taxi. Entonces no me hicieron válido el seguro de desempleo. Y ahorita, pues ya estoy atrasada con 3 mensualidades, que son la del 1 de enero, 1 de febrero y 1 de marzo. Y me están llamando por parte de un despacho de CAEPSA, uh-huh. A CAEPSA. Sí. Y pues me están requiriendo, lógicamente, el pago de mi atraso. Claro, claro. Yo tengo uno, pues sí, la verdad es que es la primera vez que yo me atraso, desafortunadamente. De hecho, Nissan Credit, ya este es mi tercer crédito. y es la primera vez que me atraso con ellos. Claro, pero como podemos saber con los bancos, pues eso no importa mucho, ¿no? A ellos no les interesa. Sí, en este caso fue Credit Nissan, es una financiera. Está muy bien. Oye, tengo una pregunta. ¿Tú crees poderte recuperar al corto o mediano plazo económicamente o está complicado? Pues no creo recuperarme más, sin embargo sí creo tener un poco de alguna manera un poco de soporte para pagar. La situación es esa, que como les debo 3 mensualidades, son 24 mil pesos, me requieren por parte de CAEPSA 12 mil pesos, vaya, en el momento que los deposite en la cuenta de NR Finance, y lo demás me lo quieren dividir en 6 mensualidades. Te quieren una reestructura. No, exactamente, una reestructura. Yo por ahí lo veo difícil porque la verdad es que sin empleo, yo solvento los gastos de mi casa y las colegiaturas de mi hija. Claro, claro, lo entiendo. Por medio de lo que está dejando ahorita el TIDA, porque yo no tengo ingresos aparte. Por supuesto. Entonces, no creo poderles pagar, vaya, la mensualidad que quedarían por 6 meses de 10 mil. Me decías que fue noviembre, ¿no?, de 2011. Sí. No, o sea que te falta, ¿qué?, poco más de un año, poco menos de un año más bien para liquidarlo. Y me faltarían, pues estamos hablando de que me faltarían las mensualidades que les debo a ellos, son la 13, la 14 y la 15. Uh-huh. Entonces, pues sí me faltarían de alguna manera todavía, pues vaya, la mitad del crédito. La mitad del crédito, muy bien. Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando, Guadalupe? Como de 90 mil pesos. De 90 mil pesos. Mira, se puede manejar de la siguiente forma. Sí, yo entiendo que ahorita es difícil que tú puedas ahorrar debido a esta situación de desempleo que atraviesas actualmente. Pero podrías ir ahorrando, ¿sí? Ignorar de plano a los despachos de cobranza porque nada vas a ganar haciéndoles caso, porque ya te diste cuenta que son muy necios y no les interesa gran cosa tu situación. Ir ahorrando poco a poco conforme tú puedas, lo que puedas, para que llegado el momento, pues lo que va a pasar es que te van a demandar, como pasó con nuestro amigo Ernesto, que ya lo demandaron, ¿sí? Guarda el coche en otro lado para que cuando seas emplazada no te lo puedan embargar. Y con el ahorro que tengas, durante el juicio se va a poder llegar a un acuerdo para que liquides la unidad con un descuento, con una quita, que yo calculo que por la cantidad que debes todavía, de 90 mil pesos, a lo mejor con unos 50 liquidamos esa unidad por completo, ¿me entiendes? Pienso yo que te faltaría más o menos entre 8 y 12 meses para que se inicie un proceso judicial, para que haya una demanda en tu contra, ¿sí? Sería ese el tiempo aproximado que tendrías para ir ahorrando lo que puedas. No que no te ahorres los 50 mil, pero sí alguna cantidad para que cuando comience este asunto haya alguna cantidad para comenzar a negociar, a ofrecer, y se pueda pactar un plan de pagos que se ajuste a tu capacidad económica. ¿Cómo ves, Guadalupe? Pues sí, la verdad es que de alguna manera pues sí es menos complicado el asunto porque no tengo la presión de estar guardando y depositándoles pues de alguna manera cada mes lo que ya alcance a juntar. Claro, porque la deuda se vuelve impagable y sobre todo si no estás pagando completo, ¿no? Sí, porque eso sucedería, la verdad es que no me alcanzaría para pagarles completo. Sí, claro, te entiendo, ¿no? Mejor velo ahorrando y cuando llegue el momento haces lo mismo que hizo Ernesto. Nos regalas una llamada, nos mandas tus tres primeras hojas de la demanda y ya de ahí vemos de qué manera te podemos ayudar, Guadalupe. Bueno, ¿sí? Okay, pues muchísimas gracias entonces y yo estoy al pendiente. ¿Cómo no? Muy buenas noches. Sí, buenas noches, hasta luego. Hasta luego, bueno. En este momento ya a las 9:32 aquí en la capital del país. Yo creo que ya no vamos a recibir más llamadas porque si no, a nuestros amigos del chat no les vamos a poder dar respuesta. Así que ya no nos llamen por teléfono, en este momento cerramos las líneas y nos vamos ya con asesorías a nuestros amigos del chat de la estación. Ya Neto24, el del problema del crédito automotriz, ya le dimos respuesta, aquí en nuestro chat nos ponía él que si le podíamos dar asesoría, pues ya se la dimos rapidísimo. Angie dice que ya era hora, ¿no? Que ya quiere escuchar a Ángela. Muchas gracias, Angie. Un placer. J. Mario, saludos a todos, en especial a Solaris, por pagar todas sus deudas. Claro, todo un ejemplo a seguir. Choc47. Está jugando, dice que ya sabe. Juan, muy buenas noches. Y que si le podemos informar para cuándo estará lista la nueva ley que está en la Cámara de Diputados y así poder denunciar a los despachos de cobranza. Gracias. Imposible saberlo. Pero yo creo que ya en unos cuantos días, a lo mejor un par de semanas, ya tendremos noticias al respecto, mi estimado Juan. Solaris les agradece por las felicitaciones. Hombre, de veras, muchísimas gracias. Picard leyó el artículo de los juicios orales en el Distrito Federal, que si podemos platicar más sobre esto y cómo saber si son demandados por este medio, pues básicamente igual que un juicio ejecutivo mercantil. Un actuario se presentaría en su domicilio, como le sucedió a Ernesto. ¿Sí? Un actuario se presentaría en su domicilio, les entregaría su demanda, su cédula de notificación. En caso de que así sea, pues se ejecutaría el embargo, ¿sí? Si viene la orden de embargo también, se ejecutaría esta diligencia precautoria, donde se les embargarían bienes. A nuestros afiliados, pues no, porque ellos están protegidos, ustedes no tendrían nada de qué preocuparse. Y ya posteriormente, pues hay que contestar la demanda e irnos a juicio. Básicamente eso es lo que ocurre. Cuando se notifica cualquier tipo de demanda mercantil, para ser específicos, ya sea por la vía ejecutiva mercantil, por la vía ordinaria mercantil o por la vía oral mercantil. La única diferencia con las otras en cuanto a la vía ordinaria es que no habría embargo de bienes, porque esto se da al final del proceso judicial, pero casi nadie demanda por la vía ordinaria. Normalmente esto es por la vía ejecutiva y ahora por la vía oral mercantil, para que estén muy, muy al pendiente de esta situación. Pero aquí estamos, ya estábamos adelantadísimos nosotros desde el 2009. Ya hablábamos de estos juicios orales. Picard, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gluglu, muy buenas noches. Necesita nuestra ayuda con urgencia. Ya no aguanta más al despacho Grupo Noroeste. Están hablando diariamente hasta 5 veces al día su trabajo. Ya le han dejado mensajes con todo mundo, con su jefe, con el área de recursos humanos. Dicen que nadie contesta la llamada del número correspondiente al CENET. Hoy se dedicó todo el día a marcar ese número y efectivamente no se pudo comunicar. Por esa situación se comunicó a las oficinas de defensa del deudor y fue atendida. Qué raro porque nosotros monitoreamos todos estos números de manera muy frecuente y vemos si se contesta o no se contesta. Lo que ocurre es que muchas veces se saturan las líneas y eso hace que pues no entre la llamada o que suene y suene porque lo dejan a uno en llamada en espera. Y hasta que nos contesten, ¿no? Pero no te preocupes, Gluglu. Si tienes ese problema, manda un correo a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Ahí nos vas a poner, Gluglu, por favor, tu nombre completo, ¿sí? Tu número de contrato de afiliación y el número telefónico que te asignamos para verificar su funcionamiento, ¿sí? Para verificar que esté trabajando correctamente. En caso de que detectemos que hay alguna falla o que puede ser la línea, ¿no? Incluso que está mal, te asignamos otro número sin ningún problema, mi estimadísima Gluglu. Para eso estamos, ¿no? Para ayudarles, para resolver este tipo de situaciones que se pueden llegar a presentar. Porque con la tecnología, pues no hay palabra de honor, puede llegar a fallar. Pero el chiste es darle solución. Entonces, mándanos este correo a atencion@defensadeldeudor.org. Perdón, no, mentira. A contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, Gluglu, y con mucho gusto revisamos esta situación. Dice Tarasca 2012, que ya aquí está presente, el próximo viernes paga la quinta y penúltima cuenta de 25.300, la va a liquidar con 5.400. Hace un año se volvía loca con tantas deudas. Ahora igual, pero de gusto. Muchas gracias, hombre. Van a tus aplausos. A nuestra queridísima amiga Tarasca 2012, que esto es una muestra más de que sí se puede, señores. Cuestión de hacernos caso, apoyarse en nosotros. Para eso estamos. Sí, puede llegar a suceder cuestiones, eventualidades, problemas, como el de Glulú, que sí, llega a suceder, ¿no? Hasta en los mejores lugares, pero aquí nosotros estamos para resolver. Entonces, que Glulú, por favor, nos mande estos datos, le cambiamos el número y le damos seguimiento, ¿no? Para ver que esté funcionando correctamente este servicio, que creo que ya casi llegamos a 5,000 usuarios del CNET, 5,000 personas que están utilizando el servicio. Imagínense ustedes, son 5,000 personas con un promedio de 4 deudas cada uno. Estamos hablando de 20,000 deudas, ¿sí? Esto quiere decir que 20,000 despachos de cobranza deben estar llamando frecuentemente a estos números telefónicos a nuestro centro de atención telefónica, el CNET. Entonces, sí puede llegar a suceder frecuentemente que se sature alguna de las líneas. ¿Qué pasa? Pues que se les asigna otra. Constantemente estamos abriendo líneas nuevas. Cuando llegamos al límite con alguna, pues se abre una nueva y luego otra y luego otra, para evitar que suceda esto, ¿sí? Aquí lo importante es que ustedes nos lo reporten, nos digan, ¿sabes qué? Yo tengo problemas con mi línea, a lo mejor ya está saturada. Pues no hay problema, ¿sí? Te damos otra. Y puedes dar las dos, de hecho. No necesitas dar una nada más. Das las dos y le vamos a dar seguimiento a cada caso bajo este sistema de que algo nos falle. Porque, repito, puede llegar a suceder. Pero el chiste es que se corrija, que se solucione, que se resuelva. Para eso estamos, hombre. Y ahí está un ejemplo más con Tarasca 2012, que ya va a pagar la quinta y penúltima, su penúltima cuenta. Tarasca 2012 está hacia un pasito. A un pasito de estar libre de deudas. Una felicitación inmensa. Y para celebrar esto y para celebrar también que ya nuestras oficinas al sur de la ciudad están a nada de ser aperturadas. Ya estamos en los últimos detalles. ¿Qué les parece si vamos regalando el primer libro de estos 5 que vamos a regalar a lo largo de estos días? Del Pequeño Cerdo Capitalista, cuya autora Sofía Macías nos hizo el honor de firmarnos, de dedicarnos, nos dedica a nosotros y a ustedes cada uno de estos libros, así que son piezas únicas y exclusivas que vamos a regalar. Y va, vamos a regalar el primero de estos ejemplares a la primer persona que nos envíe un correo electrónico a la siguiente dirección, a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org y que nos responda la siguiente pregunta, que va a estar muy sencilla. Nada más permítame un segundo. La hago de emoción. Ahí está. Porque si no, esto no me iba a dejar abrir nada. Ya, ya me dejó. Perfecto. Ahí está. Bueno, la primera persona que me responda esta pregunta a contacto@defensadeldeudor.org, no se les olvide ponerme ahí su nombre de usuario en nuestro chat. ¿Sí? No me vayan a poner su nombre completo. De momento nada más con su nombre de usuario en el chat. Vamos a ver. ¿Qué será bueno que les pregunte esta noche? Les voy a preguntar algo súper sencillísimo, súper facilísimo. ¿Sí? Vamos a vernos muy barco el día de hoy. ¿Ok? ¿Quién es la autora del libro que vamos a regalar? Así. Así de sencillo, así de fácil. La primera persona que me diga quién es la autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista que nos autografió, que nos dedicó y que nos mande un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, se va a llevar este primer ejemplar que estamos regalando esta noche. Así que esperamos ya sus correos. Mientras llegan los correos, me dicen ahí que no me vi tan barco. Yo creo que sí. Vamos a ver. Arturo nos dice que le debe a HSBC aproximadamente 50,000 pesos. Revisó su buró de crédito y aparece como cuenta cerrada. ¿Por qué? Bueno, es que no debemos confundir. Ya tenemos ganador del libro. Miren, nada más. Rapidísimo. Le voy a dar respuesta a Arturo y ahorita nos vamos con el ganador de este libro, del primer ejemplar de Pequeño Cerdo Capitalista que estamos obsequiando en este programa de radio en vivo a uno de nuestros radioescuchas. Recuerden que vamos a tener 5 de estos ejemplares para ustedes. Bueno, en cuanto a Arturo, El hecho de que una cuenta aparezca cerrada en el buró de crédito, bajo ninguna circunstancia implica que la deuda ya no exista, ¿sí? Son cosas completamente diferentes. Una cosa es que aparezca cerrada en el buró, ¿esto qué quiere decir? Que el acreedor de momento ya no va a informar ningún tipo de modificación a esta sociedad de información crediticia. Nada más. No quiere decir que la deuda ya no exista o que nos la hayan perdonado, nada, no. Son cosas totalmente independientes, ¿sí? Quiere decir que el acreedor no va a reportar nada. ¿Por qué? Puede ser por varias razones. Puede ser algún asunto contable. Puede ser que ya vaya a demandar esta cuenta por la vía judicial. Puede ser que la vaya a deducir de impuestos. Puede ser que la vaya a vender. Que por eso esté cerrada esta cuenta. La puede abrir cuando él quiera y volver a reportar las modificaciones en cuanto al saldo, en cuanto a los tiempos, etc. ¿Sí? Entonces, esto debe quedar clarísimo. El hecho de que una cuenta aparezca como cerrada en el buró no quiere decir que ya no debamos dinero. Quiere decir que nada más el acreedor no va a informar nada al buró en lo que arregla esta situación con nuestra cuenta en particular. Pero la deuda ahí sigue existiendo. Y nos la siguen cobrando, yo creo que se dan cuenta, ¿no? Entonces, mi estimado Arturo, no confundir. El hecho de que aparezca cerrada es por eso. Nada más por cualquiera de estas razones. Alguna situación contable interna del banco, que esté checando su cartera vencida, por ejemplo. Que la vaya a demandar judicialmente, que la vaya a deducir de impuestos o que la vaya a vender. Cualquiera de estas opciones. Y ahora sí, vámonos con el ganador de esta noche. Nuestro ganador de esta noche es Bebito. Bebito se lleva el libro del Pequeño Cerdo Capitalista de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a nuestros demás participantes que, híjole, Nos supersaturaron nuestra bandeja de entrada. Ya, una página más completita. Hombre, muchas gracias. Y a todas las personas que no se lo llevaron hoy, ¿sí? A Juan, a Mario, a Susana, al otro Juan, a Jorge, a Berta, a Oscar, a Elliot, al señor Campos, a Francisca, a todas las personas que participaron. Pues no se me desanimen, no se me achicopalen, no pasa nada. Pues tenemos todavía otros 4 libros, igualmente autografiados, dedicados y toda la cosa para ustedes. Estén muy pendientes en nuestro programa del próximo... ¿Qué día es hoy? ¿Martes? ¿Del próximo jueves? Sí, estoy bien. El próximo jueves vamos a tener programa a las 3 de la tarde. Y durante ese programa, pues vamos a regalar otro libro del Pequeño Cerdo Capitalista, dedicadísimo ahí, de puño y letra, por Sofía Macías, a quien le mando un enorme saludo y agradecimiento por apoyarnos con estas promociones. Entonces, Bebito, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Me tienes que mandar otro correo a contacto@defensadeldeudor.org con tu seudónimo, desde el mismo correo, porque aquí ya tengo registrado el correo desde donde me lo estás mandando, desde la misma cuenta de correo, me pones que eres Bebito, tu nombre completo, por favor, dirección completita, incluyendo código postal, si eres tan amable, mi estimado Bebito, y números telefónicos, tanto celular como fijo, donde te podamos contactar. Va de nuevo, ¿ok? Tu apodo, Bebito, ¿sí? Nombre completito, dirección completita, incluyendo código postal, si eres tan amable. Números telefónicos, fijo y celular. Todo esto desde la cuenta de correo electrónico, desde donde te ganaste el libro, mi estimado Bebito. Muchísimas felicidades, hombre. Un placer. Dice Sonia Elizabeth que felicita a Tarasca 2012, todos la felicitamos. Matrix, llegó tarde pero presente. J. Mario felicita a Tarasca hoy, puras buenas noticias. Angie no nos escucha, hombre, qué mala onda. Ojalá ya nos esté escuchando, Angie, te mando un saludotote. Y cuando eso pase de plano, reinicien su máquina, ¿eh? Dani Flor acaba de registrarse, muy buenas noches, Dani Flor. Yard, ¿cómo estás? Dice, qué padre está esto, claro que nos ayudan, dice Yard, un placer, qué bueno que te guste el programa. Yard dice, eso pasa siempre, los que somos buenos clientes de tantos años, pagando intereses altísimos. Y dice Yard, y nos atrasamos tantito y pues ya dejamos de ser clientes excelentes. Sí, hombre, qué mala onda, ¿no? Dice Francisco que cómo paga de UDIs a pesos. Necesitas un nuevo financiamiento, necesitas que otro banco le pague al banco con el que tienes el crédito en UDIs. Pero obviamente que este nuevo banco te maneje un financiamiento en pesos. Y bien importante, mi estimado Francisco, que el financiamiento sea a tasa fija, ¿sí? Que no sea, por ejemplo, en veces salarios mínimos, porque quedas igual que con las UDIs, ¿sí? O bueno, no tan mal, pero sí, muy similar. que sea a tasa fija. ¿Qué quiero decir con tasa fija? Que la tasa no vaya a cambiar, que les den una tabla de amortización donde se especifique cada uno de los pagos, cuánto se va a capital, cuánto se va a intereses, cada uno de estos pagos, ¿sí? Así sí vale la pena obtener un nuevo financiamiento para pagar nuestro crédito de UDIs a pesos. Muchas gracias. Siguen llegando correos con la respuesta, ¿sí? Es Sofía Macías, la autora de este libro, Pequeño Cerdo Capitalista. Pero pues ya se lo ganaron, hombre, ya. Pero no se preocupen, El próximo jueves, iba a decir mañana, pero no, mañana no. El próximo jueves tenemos programa en vivo y ahí les podremos decir qué onda, qué pasa, para que se puedan llevar otro de estos libros del Pequeño Cerdo Capitalista. Yart, un saludotote. Héctor, muy buenas noches. Está negociando con Banco Azteca y no acepta nada de descuento. Su caso tiene 7 meses y requieren todo el dinero. Las negociaciones las ha hecho en la unidad de ellos y no aceptan. Que si habrá oportunidad de que le ayudemos, ya cuenta con el dinero que debía cuando suspendió pagos. El problema, mi estimadísimo Héctor, es la mora. Llevas muy poco tiempo en mora. Con Banco Azteca se debe de negociar por ahí del mes. A partir del mes 12 o del mes 13, 14, de que estamos en mora legal, mi estimado Héctor. Antes no, porque antes no nos van a querer ofrecer ningún descuento. Ya lo estás viviendo en estos momentos. Ya nuestro amigo Bebito nos mandó sus datos. Hasta Zacatecas se va este libro, por supuesto, claro que sí. Hasta Zacatecas vamos a enviar este libro del Pequeño Cerdo Capitalista de esta noche. Muchas felicitaciones a nuestro amigo Bebito. Y qué bueno que participe, ¿no? En todo el país, gente de todas las ciudades de México están al pendiente, escuchando este programa de radio, participando de manera activa. Porque este tipo de obsequios, nosotros se los damos de corazón, para nosotros es un placer. Y aparte de todo, ustedes van a obtener algo súper importante, que es información. En esta vida, pocas cosas son tan valiosas como la información. Es algo que en algunos casos no tiene precio, es invaluable. Y esta información sobre finanzas personales, explicadas de una manera tan clara, tan concreta, tan amena, como lo hace Sofía Macías, de verdad les va a caer como anillo al dedo. Ustedes lo van a leer y van a decir, van a venir a este programa y me van a decir que es fantástico el libro. Se los puedo asegurar porque los que hemos regalado, las personas que lo han recibido, les ha parecido una maravilla. Entonces, hasta Zacatecas, Bebito, un placer. Muy buenas noches. Halcón 7, muy buenas noches. Ya, si hay audio, sí, tenemos audio. Ignacio Flores está recibiendo llamadas de amenaza de un despacho de cobranza de Santander. Cada que le llaman les pide que envíen algún escrito formal para formalizar el acuerdo. Para una tarjeta de crédito Santander, que después de mucho intentar pagarla, no ha conseguido hacerlo por los intereses que le cobran. Hace un año dejó de pagar con el propósito de hacer un convenio con el banco, pero ahora recibe a todas horas llamadas amenazantes y groseras de un despacho que no se identifica. No te preocupes, mi estimado Ignacio, te podemos ayudar mucho ante esta situación. Ya eres afiliado, si ya estás afiliado, déjanos la negociación a nosotros. Dales nuestro número telefónico a nuestro centro de atención telefónica que te asignamos para que ya no batalles con ellos. Nos dejes esa chamba a nosotros, mi estimadísimo Ignacio. Caro pregunta que cuando hay negociaciones con Bancomer. Siempre hay negociaciones con Bancomer, Caro, cuando tú quieras. Si te refieres a las promociones, ya, la última semana de marzo, porque por ahí hay dos acreedores, que son Scotiabank y HSBC, que todavía no nos dan algunos detalles en relación a cómo se va a manejar su asunto. Necesitamos que todos nos den todos los datos para que nosotros podamos informarles esta situación a ustedes. Entonces hay que esperar un poquito ya, pero tenemos más o menos calculado que para la última semana de marzo estaremos comenzando con estas promociones. Dice Leoncito 74 que manda saludos a todos, que cuando se paga lo que se debe en una tarjeta y no la usamos, se genera intereses, esto porque ya pagó la única tarjeta que tiene bien, pagó incluso más de lo que supuestamente debía. Si no la usa, le genera intereses o por si las moscas solicita un documento en donde le indiquen que no debe nada, aunque la use más adelante. Ya hay audio, nos dice Leoncito 74. No tiene por qué generarte ningún tipo de intereses, mi estimado Leoncito 74. Lo que sí podría haber serían comisiones y anualidades, ¿sí? Comisiones, porque a lo mejor por no usar la tarjeta por ahí te cargan algo. Anualidades también, e incluso también, claro, algún seguro que tú no sepas que te estén cargando allá esa tarjeta. Entonces, checa todo esto en tu banco, que te dejen de manera bien clara bien definida cómo está la situación con tu tarjeta, qué te están cargando, qué anualidad, qué comisiones, etcétera. Y si ves que por ahí hay algo que no te conviene, pues mejor cancélala, ¿no? Sería mi consejo. Patita preocupada, saludos, ¿cómo estás? Paco, que si les afecta ahora esto de los juicios orales mercantiles, ¿a partir de qué monto se puede negociar bajo esa figura? Y otra pregunta, ¿qué beneficios les trae la nueva iniciativa referente a los despachos de cobranza? Bueno, en cuanto a los juicios orales, pues viene siendo lo mismo de toda la vida, ¿no? Demandas que, si son bien llevadas, se puede llegar a un muy buen acuerdo. En muchos casos, el que ustedes sean demandados resulta hasta bueno. ¿Por qué? Porque se obtiene un descuento que a lo mejor el banco no nos quería dar porque se había cerrado la negociación. Pues a través de este tipo de juicios se puede llegar a un acuerdo para liquidar nuestra deuda con una cantidad pues mucho menor a lo que debíamos en realidad. Aquí lo importante es que ustedes estén preparados, que ya tengan su abogado listo para que, si les toca la mala suerte o, entre comillas, la buena suerte de ser demandados, pues ya no tengan de qué preocuparse, ¿no? Digan, bueno, pues ya el asunto se lo dejo a mis abogados, que ellos se hagan cargo de todo, y yo pues nada más me dedico a echarle ganas al ahorro para negociar en su momento. Así las cosas, todas las personas que están afiliadas a Defensa del Deudor, pues ya no tienen de qué preocuparse. Ya tienen su abogado listísimo, son demandados, de inmediato nosotros nos encargamos del asunto. En cuanto a esta situación de la ley, donde ya se va a castigar la mala cobranza extrajudicial que no estaba regulada anteriormente, pues sí, va a haber beneficios extraordinarios. Y una vez más, vuelvo a nuestros amigos afiliados. Nosotros, como representantes legales de ustedes, vamos a poder interponer las denuncias correspondientes cuando ustedes tengan algún problema de cobranza amenazante, como es el caso de Gluglu, que hoy por hoy, sin esta ley vigente, pues no hay mucho que podamos hacer por la vía legal. Pero una vez que esto ya sea una ley formal, hecha y derecha, entonces nos dirá Gluglu, ¿sabes qué? Es el despacho fulano de tal, me dieron este nombre, me hablan de este teléfono. Y nosotros, en su representación, iremos al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente. Y entonces verán si el despacho no se porta bien, porque no le va a quedar de otra. Se va a tener que portar súper bien. Arturo le debe 50 mil pesos, ya le dimos respuesta a Arturo en relación a de por qué aparece cerrada. Bueno, porque ya no va a haber información ahí por parte del acreedor de momento. Pero eso no quiere decir que ya no debas, ¿no? Quiere decir nada más eso, que no van a informarle al Buró de Crédito nada en relación a tu cuenta, porque la están deduciendo fiscalmente, porque la están demandando por la vía judicial, porque ya la van a vender, no sé, por cualquiera de estas causas. O bien, y la deuda pues sigue existiendo, ¿sí? Pues son cosas independientes. Dice Paco, que lo referente a los despachos de cobranza, se podrá defenderse de los excesos y hostigamientos que hacen vía telefónica o verbal, efectivamente. Tarasca 2012 les agradece a todos por las felicitaciones. No, hombre, estamos a tus órdenes, mi estimada Tarasca. Qué bueno, qué gusto, qué orgullo. Ya vamos de salida, mi estimadísima Tarasca. Boris Guadalajara recibió una carta convenio, la cual en el foro le comentamos que le hacían falta algunas cosas. Llamó a la UNE del banco y de inicio le dieron montos diferentes a los del convenio. Ya desde ahí estamos mal, ¿no? Ya cuando el banco nos da una información completamente diferente a lo que nos estaban enviando en una carta convenio, quiere decir que algo no está nada bien y que si pagábamos esa cantidad, nuestro dinero se iba a perder. Cuando les dijo que no cuadraban sus montos a los ofrecidos, le pidieron que ella les diera los datos. No, hombre, pues así qué chiste, ¿no? Te voy a soplar la respuesta, maestro, no. Ellos tienen que tener esa información. Supuestamente revisaron eso en otro sistema y que en ese sí validaban la información. Obvio, no le late para nada esto y Boris está haciendo pero lo correctísimo. Hombre, a ver, ¿cómo suena, no? Hablamos a la unidad de atención especializada del banco que nos está otorgando el descuento que supuestamente nos está ofreciendo a través del despacho de cobranza, ¿no? El banco, lógico, debe tener esa información en su base de datos, porque no tiene 20 bases de datos, tiene una. Y nosotros le decimos, bueno, ¿de qué, cuál es el descuento? Y nos dan cantidades completamente diferentes. Ah, pero milagrosamente, si nosotros le damos los montos, ah, entonces sí, revisamos en otra base de datos y ahí sí concuerda, ¿no? Bueno, pues yo creo que por ahí le quieren ver la cara a alguien, pero no va a ser tan sencillo. ¿A poco no, Boris Guadalajara? Digo, te felicito, tú ya no te cueces al primer hervor, ya sabes muy bien cómo se debe negociar y qué precauciones tomar para evitar que seas engañada. Esto es perfecto y un ejemplo bien claro de que sí, también ustedes pueden llevar su caso por su cuenta, claro que sí. Aquí siempre lo hemos dicho, nosotros, si ustedes se quieren afiliar, bienvenidos, y si no, si ustedes quieren llevar su caso por su cuenta, también les vamos a ayudar dándoles asesoría, información, consejos, tips. No podemos representarlos legalmente por obvias razones, ¿no? No tenemos esa facultad, no podemos negociar por ustedes, por ejemplo. Pero sí, acompañarlos para que no vayan a regarla, no vayan a cometer errores y puedan liquidar sus deudas. Yard nos felicita por este espacio donde les brindamos tiempo para asesorarlos en sus deudas. Felicitaciones y gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Yard, por escucharnos. Juan Antonio, mails enviados, nos dice Juan Antonio. Muchas gracias. Ya Germi nos repitió la pregunta de quién es el autor del libro Pequeño Cerdo Capitalista, que estuvo súper barquísimo, me están poniendo aquí. Me dicen, oye, ¿cómo es eso? Yo esperaba una pregunta más difícil, nos dice por ahí Juan. Pues sí, pero bueno, a veces hay que ser un poquito balcón, estamos empezando, pero ya verán que las preguntas se van a poner más difíciles, ¿sí? La del jueves, se los aseguro que va a ser un poquito más complicada. Nada imposible de resolver, pero sí, va para radioescuchas más asiduos, ¿no? Dice Aikido que nunca gana, que mejor lo compra. Es que hay que teclearle rápido a Aikido, todos tienen la misma oportunidad. Todos tienen la misma oportunidad. Bebito, hombre, un placer, qué gusto que te hayas ganado este libro. Boris de Guadalajara, el contacto que hubo con la UNE, ¿puede entorpecer algún convenio? No, para nada, al contrario, estás actuando de manera correctísima, Boris. Al despacho les comentó que el próximo contacto con ellos sería por medio de nosotros, obviamente afiliándose, para así evitar confusiones, omisiones o cosas similares. Te felicito enormemente, Boris, haces lo correcto. Mari Solecito, buenas tardes, que le podemos ayudar legalmente con una deuda de 2 millones que tiene un familiar con la empresa Bachoco, ya que le notificaron que ya lo demandaron, ya que él es el aval y puso como garantía su casa. Por favor, que si le podemos ayudar, llámanos mañana, Mari Solecito, llámanos mañana para que nos des más detalles, porque si ya lo demandaron, pues hay que contestar la demanda, ¿no? Matrix, felicita a Tarasca, Alex Sol, desde Cancún. Ay, yo tengo que ir a visitar ya a Alex Sol, ya. Me urge ir a saludar a Alex Sol, de veras. Tenemos que ir, ¿va? A saludar a Alex Sol. Desde Cancún, ya está afiliada con nosotros y desde entonces sigue. Y eso no es una persona, ayudamos a miles y miles de personas. Dice Yard que cómo se afilia. Es muy sencillo, ahorita te vamos a poner el enlace, mi estimado Yard, con las instrucciones. Picard dice que los cobradores dicen que la única negociación es con ellos, no con terceros como DDD. Pues tú diles, Picard, ah, bueno, perfecto, entonces, ¿sabes qué? Pues yo no voy a negociar con terceros, tienes razón. Voy a negociar con el banco, porque pues yo le debo al banco, no le debo a Gapsa, no le debo a Certec, no le debo a Legacy, etcétera, etcétera. Dile, ¿sabes qué? Estás en lo cierto, amigo cobrador, qué bueno que me dices. Porque entonces, pues yo no tengo nada que hablar contigo, ¿no crees? Porque al final del día tú eres un tercero, ¿no? Que no los engañen los cobradores, ustedes tienen total libertad y derecho a contratar la representación legal que ustedes decidan para arreglarles este tipo de situaciones. Si el cobrador no quiere negociar con terceros, el que se lo pierde es él. Porque simple y sencillamente, pues no va a recibir su comisión. Eso sí es sencillo, hombre. Juan Manuel, muy buenas noches. Que si podríamos comentar algo de los juicios orales mercantiles. Ya hablamos de esto, mi estimado Juan Manuel, pero... Y le dijo el ejecutivo que el monto a pagar es de 40 mil pesos cuando su deuda era solamente de 15 mil. Pues no le creas al ejecutivo, ¿no? Saca tu reporte especial en Círculo de Crédito, porque ahí es donde reporta Banco Azteca. Círculodecrédito.com.mx y ahí vas a ver en realidad cuánto debes, ¿sí? Y no, no te van a demandar en 7 meses. Si Banco Azteca demanda, demanda como el año y medio promedio. Dice Helmi que si una pregunta, que si podríamos preguntar quién descubrió América. Algo más difícil. Bueno, podría ser quién descubrió realmente América, ¿no? Porque una cosa es lo que nos venden en los libros de texto y otra cosa la realidad histórica. Y podríamos hablar de esto muchas horas, pero el programa se acaba. Margar tiene 23 años, le debe a Bancomer 45 mil, HSBC 60 y al Banco Toca 30 mil, que si le podemos ayudar a negociar con ellos. Sí, el único que no me suena es Banco Toca, ¿eh? Ese sí no sé de dónde sea. ¿Cómo aparecen bancos y bancos y bancos, no? No les puedo dar seguimiento. Pero pues sí, sí te vamos a ayudar, Margar. No te preocupes. Sí, muchísimo. Patita preocupada. ¿Qué audio? Ya está el audio. Nuestro amigo Gemi ya puso el enlace para las personas que deseen afiliarse. Y bueno, pues ya. Esto ha sido todo por hoy. El programa de esta noche ha llegado a su fin. Ahí está el enlace para que... lo puedan hacer, afíliate a Defensa del Deudor y obtén todas las respuestas, toda la ayuda, todo el apoyo para que resuelvas tus problemas de deudas. Muchísimas gracias a nuestros amigos que participaron en este asunto del libro que estamos regalando hoy del Pequeño Cerdo Capitalista. Hombre, Rosalinda, a Miguel, a Juan Antonio, a Sonia, a Susana, al ingeniero Mario, Bueno, a Bebito, que él se lo llevó. Híjole, a Edgar, a Javier, a Berta, a Mike, a José Luis, a Marco, a todas las personas, híjole. Qué bárbaro, y siguen llegando correos con la respuesta. Pero ya regalamos el libro de esta noche. El próximo jueves a las 3 de la tarde vamos a regalar otro con una pregunta, estén muy al pendiente. El correo a donde deben enviar la respuesta es contacto@defensadeldeudor.org. Y si son el primer correo en llegar, si el suyo es el primer correo en llegar, se van a llevar su libro del pequeño cerdo capitalista, claro está, con la respuesta, un libro autografiado y dedicado por la autora Sofía Macías. Bueno, Helmi, muchísimas gracias, te mando un saludote y un abrazo. Necesitamos platicar, Helmi, para ver qué onda, cómo va ese asunto en cuanto a nuestro centro de atención y asesoría jurídica allá en Guadalajara. Yo creo que mañana por la tarde te estoy regalando una llamada telefónica para que platiquemos, amigo. Caro, muy buenas noches, patita preocupada, no oyó la respuesta, se fue el audio, y ahí está la respuesta, ya la dimos. Francisco, hombre, un placer para mí también, qué bueno que nos acompañaste, Alcon 7 hasta el jueves, Matrix, muy buenas noches. Margar, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Y dice Helmi que ya hay que comprar listón rojo y tijeras, perfectamente, hombre. Bueno, pasen una excelente noche. Descansen rico, ya tienen ahí información, un poquito de información para que tengan un poquito más claro el panorama que tienen en lo general en cuanto a su problema de deudas, para que vean que sí se puede resolver. Y yo los invito a que nos escuchen el próximo jueves, les recuerdo, tenemos programa doble el próximo jueves a las 3 de la tarde y nuevamente a las 9 de la noche, dos programas totalmente en vivo, igualito a este que acaban de escuchar. Bueno, muy buenas noches, descansen todos y hasta el próximo jueves.